Entonces, para siempre, imaginé un camino, un pequeño puente, que al cruzarlo solo me llevara a la puerta de tu casa, 1981. Quien entró, entrará. El negro se volvió transparente. No quedó ninguna manifestación oscura dentro del solsticio. Lejos de todos, dentro de aquella casa, llegó el momento de aplicar color, de salir del pozo desenterrando el reflejo apofático del hombre sin sacrificio. Hablaste entonces de la vida, y la vida era nueva, y el mundo era nuevo, y tus ojos reían. Me diste un sol y yo te regalé un enorme beso donde poder crear un pueblo. O si quieres, el origen de lo que fue y será el mundo, empezando por Venecia. Naturaleza hermosamente revestida con acuarelas repletas de luz. Bon resucitará al universo con un concierto floral de sones e imágenes. Venecia se hundió y se hundirá si tú no estás más en mi campo. Venecia se hundió y se hundirá. Y se hundirá. Hay una casa con un pequeño. pequeño puente que cruza el canal en una sola dirección. Hay una casa, 1981. Hay una casa con una puerta, con un solo puente que solo cruza hacia tu casa. Venecia es un canal con flores de El Rapam. Venecia se hundió y se hundirá si tú no estás más en mi cama. El ejército verde ha vencido a la noche. El solsticio es un sol de carnaval. Venecia se hundió, se hundirá. Venecia, que es hora de aplicar calor. El hombre, el sacrificio, quedó en Venecia.